Palabra de Voz, un podcast sobre EVE Online. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 13 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carl Reilly. Yo soy Ciniel. Yo soy Crión. Yo soy Juvenius. Anginos. Migi. Yo soy Nole. Y Zadin. Como habréis podido oír, tenemos esta semana con nosotros a Juvenius, así que en la primera sección hablaremos un poquito de quién es el personaje de Juvenius dentro del juego. En la segunda parte tendremos el lore, que nos trae Longinos como todas las semanas. En la tercera veremos a ver qué tocamos. En la cuarta hablaremos de las píldoras y en el 5 tendremos un debate variado sobre el juego. ¡Empezamos! Y empecemos por el principio. Juvenius, ¿quién eres? ¿Por qué deberían conocerte? Juvenius Draconius es un personaje que yo creé fuera de EVE, inclusive. Fue cuando yo jugaba World of Warcraft. Por la necesidad de mantener separado un poquito mi identidad personal de lo que era el gaming, la comunidad de gaming y de jugador y demás. De ahí sale el nombre Juvenius Draconius. Juvenius es una persona curiosa, le encanta conocer personas, le encanta conocer cosas diferentes del juego. Y realmente yo experimento mucho, experimento con podcasts, experimento con grupos, experimento socialmente. Entonces eso es más o menos, Juvenius es lo veo como un carácter curioso. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria dentro del juego? Brevemente. Mira, yo comencé el juego porque me leí un artículo de todo lo que era Guns y lo que ellos hacían y eso, y me pareció tan curioso. Yo estaba jugando World of Warcraft para ese entonces y decía, mira, déjame coger un break de todo lo que significa el WoW y eso, y comenzar a hacer algo diferente. Y cuando arranqué el juego, obviamente lo primero que hice fue que cogí a 0-0. Mi primer kill, literalmente, el primer día que yo jugué el juego, yo cogí, me fui a 0-0, ¡pup!, y me mataron. Y yo dije, bueno, ya, por lo menos ya sé que por aquí no es el camino para ir para donde está gente. Y comencé a aprender del juego. El caso fue que yo intenté mucho, venía con la idea de Requiem, que era una comunidad que nosotros llevábamos en World of Warcraft, a ver si podíamos emular un poquito eso aquí en EVE Online. Me tomó mucho tiempo, pero ahí está despegando el proyecto. Y cuéntanos un poquito del proyecto, no nos dejes así. Bueno, el proyecto de Requiem es una corporación 360 que se trata de... Nosotros buscamos tener apertura con nuevos jugadores y que esos jugadores suban a 0-0. Para que no le pasen como lo que me pasó a mí, que me mataron de una primera línea, ¿no? Entonces, el Requiem es da la bienvenida a todo tipo de jugadores, si usted es industrial, si usted es PvP, si usted le gusta la exploración y demás. Tiene cabida dentro de todo lo que es la comunidad de Requiem. Perfecto. ¿Y cómo organizáis el tema de la formación? ¿Tenéis pilotos constantemente en high formando a los nuevos? Sí, nosotros tenemos una academia, lo que se llama Requiem Academy. Requiem Academy lo que hace es que no hay ningún requisito para entrar a Requiem Academy, tú sencillamente aplica y ya tú puedes entrar. Requiem Academy, el propósito es primero tener un lugar donde gente que no conoce del juego y no conoce gente que conoce el juego, entre y forme sociedad, forme grupo, forme comunidad. A medida que esa gente van progresando y vemos que hace química con los miembros de Requiem, nosotros le vamos dando participación, lo llevamos de flota. Entramos y salimos de vez en cuando de Factional Warfare, recientemente salimos hasta de una guerra, y la idea es que enseñarles esa experiencia de cómo sería, pero de manera controlada, la vida en 0-0. Los jugadores que sentimos que sí hacen buena química y se integran con la comunidad, entonces eso sí ya le damos una invitación para que suban a región. Perfecto. Porque de ese modo, la verdad es que lo que consigues es que la gente no se pierda un poquito por el camino. ¿Tenéis muchos problemas con gente que no termina la formación o que directamente se va por otro sitio? Lo bueno es que la gente maneja su tiempo, tú ves. Si tú progresivamente quieres llevar el juego una sola vez a la semana o tú lo quieres llevar una vez al mes, no tengo por qué sacar, nosotros no tenemos por qué sacar a nadie de Requiem Academy. Tú te quedas ahí un tiempo, claro, ya después de 3 meses, obviamente, una persona que no está activa. Pero la idea es que tú vayas llevando el juego a tu ritmo y que tú no te sientas forzado con muchas de las reglas que a veces una alianza te pone o cualquier grupo más estructurado te pone, sino que tú vayas aprendiendo. Nosotros damos ISK, damos nave, damos skill books, y es una manera de que la gente se sienta bienvenida. Quizá no es muy evidente para los que están arrancando en el EVE, pero regalar los skill books de un alfa es el equivalente a 15 minutos de rateo de cualquier gente en 0-0. Entonces, nosotros tratamos de que esos recursos que se generan en 0-0, bajarlos a la academia y de cierta manera que sirvan de apoyo. Así bien, todos los miembros dentro de Requiem están integrados a la formación. Es un solo canal. Nosotros no vemos como que hay gente de Requiem o gente de la academia. Es un solo canal abierto donde todo charlamos, donde todo hablamos. Ayer, curiosamente, estábamos compartiendo recetas de asado y pasando recetas de todo lo que era el chimichurri y demás. Un saludo a los muchachos que están aquí. Pero de verdad que uno la pasa bien, porque al final tú estás jugando con personas y eso es lo que tú quieres enfatizar, que es una comunidad, es una sociedad. Sí, es importante hacer grupo. Una vez que decides jugar en grupo, lo más importante es hacer grupo. Cuéntanos cuáles son tus planes de futuro o esbózalos brevemente. Y con eso terminamos esta pequeña presentación sobre tu personaje. Mira, ahora mismo uno de los planes que tiene Juvenius Draconius es empujar la comunidad hispana. Si acaso, hay muchas cosas que hay que organizar dentro de Requiem, pero ya están un poquito en marcha. Si acaso ahora lo más que está necesitando la comunidad es que nosotros hagamos un buen wiki en español de todo lo que es el EVE Online y tener un foro unificado donde todos los hispanos podamos hablar. Porque lamentablemente CCP no nos está dando herramienta. CCP no nos está facilitando un foro en español, ni tampoco está facilitando un wiki. Bueno, dejaron de facilitar wiki hace mucho, pero no hay ese wiki. Entonces yo me quiero abocar hacia futuro, como a ver cómo creo sinergia con más gente que se entusiasme con el tema, y todo lo que no estén escuchando, que estén dispuestos a aportar con eso, o que le interesa la idea, me pueden contactar. Sí, es nuestro mismo objetivo. Me parece estupendo que nos vayamos uniendo y que vayamos concentrando esfuerzos para poder terminar. Ya te digo, la comunidad hispana, desde mi punto de vista, no tiene por qué jugar toda en un mismo sitio, pero sí que sería estupendo que estuviera conectada para eventos en concreto, para situaciones en concreto, para planes más gordos para el futuro y para ir limando esas asperezas que a lo largo de los años se han ido generando en la comunidad hispana también. No sé qué opinas tú sobre eso. Sí, mira, hay cosas que son transversales que se utilizan. Por ejemplo, nosotros llevamos un grupo de Facebook, que es el grupo de Facebook más grande en español y creo que es el quinto más grande de todo EVE en Facebook. Y Facebook, dicho sea de paso, es la página más visitada del mundo y como plataforma social de conocer gente y de exponerle el juego, un excelente punto. Entonces, nosotros, como herramienta transversal, una de las primeras herramientas que creamos para la comunidad fue ese grupo. Como, ok, estamos aquí, vengan, compartan, vengan, enseñan sus diferentes corporaciones que ustedes hacen, publiquen sus canales, publiquen sus podcasts. Como que es la herramienta para uno empujar. Entonces, esa herramienta, mucha gente la usa. Entonces, eso es lo que está faltando ahora mismo. Muchas herramientas transversales de la comunidad que sea de uso común de todo el mundo. Tal vez tú eres un FC que quiere arrancar una corporación, o quizá tú eres un nuevo jugador que dice, yo tengo lo suficiente talento para llevar una corporación, que me dé la oportunidad de yo entender el juego. Y un wiki le viniera muy bien, un foro le viniera muy bien, y eso son herramientas que independientemente de la bandera que tú vueles o de la corporación que tú pertenezca, o tú no puedes negar el impacto que eso va a tener dentro de la comunidad. Lo bueno es que todas esas iniciativas están empezando a moverse y están empezando a funcionar. Yo creo que tarde o temprano producen resultados por simple cuestión de acumulación, mientras que no se queden por el camino, quiero decir. Mira, lo penoso y al mismo tiempo lo afortunado es que, como tú dices, muchas cosas a veces se quedan en el camino. Pero lo interesante es que uno tiene que seguir trabajando y siempre tiene que seguir empujando iniciativa y tiene que tratar de ir transparentando gente gente que se identifiquen con eso, a que se integren, y aparecen gente que se integra. Lo importante es la perseverancia sobre el tema, porque si tú sabes que un wiki, por ejemplo, es una herramienta altísimamente necesaria para la comunidad, ¿por qué no seguir empujando el tema? Sí, también hay el otro tema de quiero EVE en español, pero ese es un poquito más largo, hablaba un poquito de eso. Sí. Bueno, continuaremos más adelante, no te preocupes. Ahora vamos a pasar a al Lore, que como cada semana nos trae Longinos. Adelante. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, up she rises, way hey, up she rises, way hey. Fundados por Hirai Latane y Koako Kosakami en 86 Yo Will, los guristas tienen una pintoresca historia detrás. Ambos fundadores se conocieron siendo miembros del 37º Escuadrón de la Caldari Navy. En la misma semana, a Laitanin se le denegó un ascenso y a Kosakami se le culpó de un aterrizaje con consecuencias desastrosas. Estas injusticias fueron el catalizador necesario para que ambos amigos robasen un par de fragatas tipo Cóndor y desertasen de la Caldari Navy, poniendo rumbo a las tierras sin ley entre los Caldari y los Galente. Rápidamente formaron su propia organización pirata y, desde entonces, sembraron el terror bajo sus seudónimos Fatal y The Rabbit. A día de hoy, los guristas son conocidos por ser una de las pocas organizaciones piratas dispuestas a atacar colonias en espacio civilizado. También son conocidos por crear las colonias mineras civiles y protegerlas con sus propias fuerzas de seguridad. Como los Angels, tienen un importante pedazo del mercado gris Caldari bajo su control, así como un negocio ilegal de intercambio de divisas. Los guristas también jugaron un papel importante en el colapso del proyecto Creel Air, una iniciativa conjunta Caldari-Galente de investigación que, entre otras cosas, dio lugar a las bases de la tecnología de ocultación. Tensiones entre el Estado y la Federación crecieron a tal punto que, después de revelarse que los Caldari habían robado algunos de los planos, ambos bandos rápidamente eliminaron la protección y fondos del proyecto. En ese momento, los guristas se abalanzaron en picado, asaltando la estación no una, sino dos veces, y finalmente haciéndose con los dos investigadores principales, que terminaron muriendo. No obstante, los guristas sufrieron bajas en su bando. Durante el asalto, la cápsula de Fatal fue destruida por defensores de la estación. Sin importar cómo, no mantenía su clon al día y en el proceso de activación del mismo, su mente se perdió, dejándolo en estado vegetal durante la siguiente década. Al parecer, según algunas fuentes, la consciencia de Fatal no fue perdida para siempre, sino que se encontraba alojada en un cache de memoria que Rabbit terminó por encontrar y consiguió de esta manera restaurar la consciencia de Fatal en un nuevo cuerpo. El regreso de Fatal fue interesante. Dándose cuenta de lo que significaba que su consciencia hubiese sobrevivido durante 10 años en un buffer de memoria, impulsó un programa de desarrollo de guerreros que terminó por desembocar en la formación de los Valkyries. Por desgracia para él, su plan le salió por la culata cuando los Valkyries se rebelaron y tomaron la mayoría de la tecnología. Where are the legs with which you run when first you went to carry a gun? Indeed, your dancing days are done, Johnny, I hardly knew you. Where your drums and guns and guns and drums are roo, roo. Where your drums and guns and drums are roo, roo. Where your drums and guns and guns and drums, the enemy nearly slew you. Oh, darling dear, you look so queer, Johnny, I hardly knew you. el sindicato Intaki maneja el mercado negro más grande de Nuevo Edén. Encabezado por Silfe en Diabel, una antigua miembro de Sisters of Eve, que rápidamente creció en rangos a través de astutas y despiadadas estrategias, el sindicato fue originalmente formado por los exiliados Intaki de las primeras guerras Galente Caldari, que, como los Caldari, querían secesionarse de la Federación. A día de hoy, el sindicato se hace cargo, en gran medida, de mantener el orden dentro y en los alrededores del espacio Intaki. También sirve como un canal alternativo de relaciones diplomáticas entre los grandes imperios, razón por la cual la Federación no parece haber terminado de querer acabar con ellos a pesar de su notoriedad. Los Intaki fueron originalmente descubiertos por los Galente en 22.794, unos 330 años antes de la fundación de la Federación. Una cultura primitiva en ese momento que rápidamente alcanzó tecnológicamente a los Galente y fueron uno de los miembros fundadores de la Federación. No obstante, las relaciones entre la Federación no siempre fueron fluidas. Una fracción importante de la población simpatizaba con los Caldari cuando secesionaron, y la Federación no dudó en exiliar a aquellos que mostraban tales simpatías. Dos eventos posteriores tampoco fueron de mucha ayuda para las relaciones federales con los Intaki. Primero, en 108 Yowil, hubo una gran explosión en una de las principales colonias agricultoras Intaki, Norresalf Quinto. A pesar de ser territorio de la Federación, esta apenas respondió, dejándolo en manos de las Sisters of Eve y la Legión Mordu. Investigaciones posteriores mostraron que la explosión fue probablemente causada por la activación de un dispositivo Doomsday por parte de un titán a baja órbita. Aunque no se pudo afirmar con certeza, las malas lenguas sugieren que Concord tiene las respuestas a esta catástrofe, pero se niegan a darlas a conocer. El otro evento que hirió las relaciones entre la Federación y los Intaki fue el comienzo de la Guerra en Pirea. El espacio Intaki había sido durante muchísimo tiempo considerado de baja seguridad, y la Federación nunca se había comprometido a ayudarles con sus efectivos para su protección. Esto se hizo patente cuando, unos meses después de que las nuevas guerras empezasen con la ayuda de las milicias de Capsuliers, los Intaki cayeron ante una ofensiva Caldari, quienes terminaron por subastar el sistema a los Isukone. Esto, para los Intaki dentro de la Federación, fue un duro varapalo que no ha hecho más que avivar el debate secesionista. Uno de los más únicos aspectos de la cultura Intaki es su religión, Ida, que se podría traducir como considerar. Los Intaki ven la vida como un ciclo continuo. La vida lleva a la muerte y esta lleva a la vida. Los seguidores de Ida se esfuerzan en la moderación por todas las cosas, ya que es la mejor manera de mantener el ciclo ininterrumpido. Curiosamente, también creen en la reencarnación de las almas. A través del uso de rituales y tecnología, los Intaki han encontrado una manera de asegurarse de que las almas de algunos a punto de morir sean transferidas a niños recién nacidos. Esta reencarnación es una marca de reconocimiento entre los Intaki, aunque el título de Idama queda reservado tan solo a aquellos que han renacido sin el uso de la tecnología. Pero Quillo, ¿cómo va a salir con una roquisilla ahí fuera? Que sí, hombre, que sí, que le he metido 4 pleses y esto aguanta todo. Mira cómo salgo a la estación. ¡Oh, me arrepiento! Un universo. 4 imperios. Tu nave. El espacio. Te aseguro que vas a necesitar toda la ayuda que puedas reunir. Sega sobre EVE Online. Bueno, y hace un par de semanas Andrés Afanador estuvo con nosotros en el podcast y nos quiso trasladar una disculpa hacia todo lo que había sucedido contigo. Me gustaría saber si tienes algo que opinar o que añadir o que decir acerca de todo aquello. Mira, lo primero es que cuando yo oí eso, yo le escribí a Andrés por Facebook y le acepté la disculpa inmediatamente. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Para mí el EVE es un juego, una manera de uno divertirse, de uno socializar, de uno descomprimirse del día a día. Y en realidad, yo no lo veo de otra forma. Entonces, ahí si acaso, yo no fui el único que se sintió afectado de muchas de las cosas que pasaron con Andrés. Quizá él se quiso disculpar directamente conmigo como para una forma de ya inicializar, pasar la página con eso. Lo cual se lo aplaudo. Andrés es una persona muy talentosa, es un líder nato, es una persona que tiene una buena vocación de servicio, es muy carismático. Y si algo pasó fue que él en un momento se le olvidó que era un juego y comenzó a transgredir a veces un poquito la barrera de lo que es la privacidad y lo que es, vamos a decirlo así, buena forma de juego. Tú ves, tú me matas una nave y yo te digo, good fight, tú tienes una mejor estrategia que yo te pregunto cómo lo hiciste. Y ese afán de no perder, de que yo te puedo ganar, él lo transgredió, lo llevó a otras instancias ya social y fuera del juego, que todo el mundo vimos la explicación de lo que le pasó, ¿no? Pero si acaso yo quisiera como decir algo ahí, es que Andrés, mira, bienvenido, hermano, todos cometemos errores, todos aprendemos nuestros errores, y lo prudente ahora es avanzar. La comunidad literalmente está necesitando todos los líderes que pueda esbozar. Estamos necesitando mucha ayuda para toda la gente que están comenzando a introducirse en el juego y de hecho necesitamos más líderes. ¿Tú ves? Entonces sería un desperdicio decir que André no pudiera dar un aporte a la comunidad. André puede dar un gran aporte a la comunidad. Desde luego admiro tu forma de aceptar unas disculpas. Yo creo que no he visto una aceptación tan limpia en mucho tiempo. Bueno, porque es que esto es un juego. Yo no sé cómo explicárselo. Yo me conecto a jugar EVE. El EVE es una manera de uno relajarse y divertirse. De que se haya pasado eso y que fue desafortunado y que de cierta manera se dijeron cosas que no se debieron haber dicho. Bueno, se dijeron ya. Uno lo que tiene que hacer es superar eso y ya. Y tirar para adelante. Es como una frase que yo digo en el podcast. De que tus derrotas solamente son un paso para tu próxima victoria. Él tuvo una derrota, tuvo una caída ahí. Pero es sencillamente levantarse y coger mano y seguir trabajando para forjar algo bueno. Estoy completamente de acuerdo. No sé si alguno de los invitados quiere hacer una pregunta a Juvenio sobre el tema de Andrés. Yo sí que, más que eso, quiero recalcar que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho de que la comunidad hispana, aunque parezca idílico, tiene que trascender a las personalidades individuales y que es importante que todos de alguna manera intentemos contribuir, porque cuantos más jugadores haya, va a ser mejor para todos. Y que por mucho que pensemos que cada uno quiere barrer a la gente para su lado, yo creo que es muy importante que gente como Juvenius o como todos los que contribuyen, pues que de alguna manera llamen la atención sobre estas causas, ¿no? Váyamelo, Migi. Estoy de acuerdo contigo, Miguel, en que todos tenemos que tirar hacia la misma parte, hablando del metajuego y de la comunidad. Pero dentro del juego, yo creo que está bien que haya diferencias de unos con otros y que nos peguemos. Y que si yo encuentro, como no sé, el otro día a Lazy Craft, le digamos, no, que nosotros, los salamandras, no queremos paz con vosotros. Nosotros estamos en low para pegarnos y si os cruzáis por medio, pues nos matáis o os intentamos matar. Y no hay ningún problema con ello. Ahí es a donde quería llegar. Los standings tienen que ser para el juego, para la mecánica, pero aparte de eso, las personas somos los que hacemos la comunidad. Y entonces entre las personas somos los que podemos ser colegas entre nosotros, aunque luego dentro del juego los standings dicen que eres rojo y yo te voy a matar. Eso es otra cosa. O sea, yo hablo de que es importante que entendamos la importancia de la comunidad por encima de eso, de algo tan nimio como es la mecánica de quién es tu enemigo hoy y, o mañana, ¿no? Por eso decía lo del Vaya Melón. Quería agregar algo ahí. Para mí fue tan evidente cuando yo fui a Bebegas que esto fue un juego y que esto es un juego. Y cómo ve cómo gente de Pandemic Legion se abrazaba con gente de Goons y cómo ve gente que tú creías que eran enemigos mortales. En realidad son amigos iguales y se dan petacazo en el juego, pero después se toman una cerveza juntos. Entonces ahí me quedó evidente de que es un juego, señores. Y nosotros lo que tenemos que tratar de maximizar la experiencia que nosotros tenemos, hacerlo más divertido, hacerlo más... ponerle más contenido al juego, y eso es lo que buscamos, de cierta manera, con las causas que nosotros empujamos dentro del EVE. Por eso decía, y ya esta vez lo explico, creo, lo del Vaya Melón, porque estaba hablando Migui de los problemas de te has llevado a esta gente para tu proyecto, me las has quitado a mí. En EVE hay proyectos, y no tienes por qué adscribirte a uno para toda tu vida en el juego, puedes hacerlo, no hay ningún problema, pero no debería suponer un conflicto con nadie si yo de repente mañana me quiero ir una temporada a LoL y me uno a los españoles o los hispanos que estén jugando allí, y pasado mañana quiero empezar un proyecto mío en Null y pues cojo a 5 que están interesados en lo mismo y lo hacen. Lo importante es que nos mantengamos en contacto y que sepamos lo que estamos haciendo, pero no es importante eso de me han quitado gente o te estás llevando mi gente. Si me permitís, es que todo eso es cierto, no se puede discutir, pero pensad en la dimensión que tiene EVE como juego. Es decir, la posibilidad de que tú confíes en alguien que luego te da una puñada por la espalda en un juego, pues a lo mejor puedes decir, ah, pero esto es un juego, luego nos vamos a tomar unas cervezas. Ok, pues mira, yo te voy a decir algo ahí. Lo primero es que cualquier estrategia que tú tengas que no contemple el fracaso es una mala estrategia. Tiene que contemplar en EVE que la gente te puede traicionar, que te puede dar un palo por la espalda. Y todo eso es real, eso es algo... Que este juego ha generado dramas, y los dramas se han generado por ese tipo de circunstancias. Las mayores narrativas de este juego se han producido por hechos así. Y desde luego habrá gente que tendrá espíritu deportivo y asumirá y dirá, pues es maravilloso, mi colega me la ha metido doblada y yo estoy encantado de la vida. Pero hay otra gente que no, y además, sobre todo, tú inviertes horas de juego, horas de tu tiempo que sacrificas en este juego, porque al final EVE es muy inmersivo. Entonces tú dedicas tiempo en un proyecto y de repente, qué felicidad que mi amigo me la ha metido doblada. No sé, creo que yo entiendo lo que queréis decir, pero me parece que precisamente... Una de las mayores bondades que tiene EVE es la posibilidad de que genera ese tipo de dramas, que son dramas humanos, ¿eh? O sea, quiero decir que no es que yo apago y lo que ha pasado ya está, porque hay una carga que supone el esfuerzo que le has dedicado a esto. Entonces, hay momentos en que tú los puedes asumir, y desde luego tienes que asumir que la derrota es segura, ¿verdad? O sea, tienes que asumir que cuando sales de una estación con una nave la vas a poder perder. Eso es normal, es parte de las reglas del juego. Pero de ahí a que si yo me he estado peleando con alguien que me ha echado de mi casa, después de que yo me haya dedicado un tiempo a construir ese nido que era mi casa, hombre, entended que es normal que haya gente que diga, oye, yo con este no me hablo. O sea, entendedlo. O no solamente no te haya echado, sino que obtenga beneficio a costa de tu trabajo. Bueno, yo creo que en ese aspecto se está trabajando, y estamos trabajando, yo creo que todos en conjunto, por unir lazos. Está claro que va a haber momentos que va a haber gente que decepcione, pero justamente creo que eso es lo importante. Y como dice Carrelli, no es importante que estemos todos haciendo lo mismo, sino que estemos en contacto y en conexión, de manera que si sucede algo también se conozca las causas de las cosas que suceden, para que no se vuelva a cometer los mismos fallos y que la gente esté prevenida sobre ciertas actitudes que a lo mejor pues no nos parezcan de acuerdo. Por eso mismo creo que ese es el proyecto. No debemos de desconfiar de base. Yo creo que hay que confiar, pero está claro que tonto no vamos a ser nadie, ¿no? Y creo que eso es lo importante, que tengamos una intel y una información de cómo operan los demás grupos de clanes y corporaciones, ¿no? Hombre, yo tengo claro una cosa. A ver, si yo tengo una corporación y tú vienes a mi corporación y me haces el robo del siglo, pues yo no voy a estar contento. A mí me va a joder. Otra cosa es que diga, es un juego y no voy a ir a buscarte a donde vives a darte una torta, ¿vale? Evidentemente te va a fastidiar y va a afectar a tu relación con esa persona. O sea, yo no estoy diciendo... aquí no somos tontos. No todo el mundo está obligado a ser amigo de todo el mundo. O sea, eso es así. Y aparte, las relaciones en EVE son humanas y tú vas a hacerte amigos de otros y tal. Lo que pasa es que es verdad que, a pesar de los calentones puntuales, es importante también entender eso. Somos personas, el juego nos lleva hacia sitios diferentes muchas veces, pero eso no quiere decir que no seamos al final adultos con más de 2 neuronas en la cabeza y podemos decir, vale... y racionalizarlo un poco, que insisto, no tienes que ser amigo de todo el mundo, pero por lo menos decir, vale, pues si hay una causa por encima de mí que es la comunidad hispana, pues por lo menos voy a intentar poner mi granito. O sea, que eso, bueno, eso cada uno que haga como quiera, ¿no? Sí, mira, ahí yo quiero puntualizar algo. Cuando yo me refiero a de que si tú contemplas una estrategia no perder, es una mala estrategia, es porque muchas veces nosotros estamos jugando para ganar y no entendemos que cometemos errores y a veces de confianza, a veces que le dimos los permisos equivocados a una gente, a veces que la estrategia base de como nosotros un proyecto estaba mal fundada. Pero ahí es que está la belleza de tú entendí, bueno, es un juego, yo puedo literalmente resetear mi cabeza, resetearme y volver a comenzar. Y ahí está la belleza. No tiene esas consecuencias reales que tiene la vida real, en el sentido de que tú arrancas de repente con una deuda, si tú pasas con un negocio que fracasa, o una amistad que se pierde, tal vez tú puedes tener hasta una demanda... ¿Tú me entiendes? Como legal o algo así. Esto es un juego. Entonces, en ese sentido que yo quiero puntualizar de que si nosotros tenemos eso en perspectiva, el peso que los errores nos dan cuando nosotros lo asumimos, el EVE es un juego que se juega en la cabeza. Como tú bien dices, es un juego inmersivo. Entonces, no nos afecta. Tratemos de que esas cosas no nos afecten porque le dedicamos muchas horas al juego y como bien dicen, se generan recursos que uno le invierte horas, pero al final... No deja de ser un juego que tú le dé mentalmente un botoncito de reset y pueda hacer otra cosa. A eso era lo que yo me refería. Aún así, hay que decir que tú puedes resetearte a ti mismo y aceptar, educada y como un caballero, unas disculpas, pero no puedes resetear a los demás. Quiero decir, luego cada uno es libre de, en función de tu comportamiento pasado, decidir cómo quiere comportarse contigo en el futuro. Eso tampoco lo podemos perder de vista. No, mira, y ahí yo quiero agregar, por ejemplo, cuando pasó lo de Andrés, que las cosas se comenzaron a salir de su sitio, ¿qué hice yo? Yo, mira, yo no puedo dejar que esto me afecte. Bloqueé a Andrés de casi todo, para no decirlo de todo, y sencillamente yo dije, ¿tú sabes qué? Esta es una persona que ahora mismo yo no puedo compartir con él en el juego, una persona que se está generando una serie de acciones que no convienen a nadie, ni a él mismo inclusive. Entonces, lo más sano es a veces hasta cortar, ¿tú me entiendes? Entonces... Ahí es donde yo digo que la facilidad de que cada quien tome un rol dentro del juego que sea propositivo y que apunte hacia logros es quizá lo mejor. Quizá fallaste como líder y tú no creaste la suficiente empatía con la gente que estaba dentro de tu corporación a que entiendan de que tú realmente te preocupas por ello, tú eres empático con ello. Hay muchas cosas que no se pueden pasar desapercibido, ¿tú me entiendes? Por eso lo principal quizá es darte cuenta de tus errores, coleccionarlos, hacer un libro de que mira, fallé con esto, tratar de superar esa situación. Sí, yo te entiendo, lo que quiero decir es que hay más opciones. Yo estoy con Zadín, con el tema de las puñaladas. Yo no me refería, no lo tenía en mente, cuando hablé del tema de cambiar de corporación y de proyecto, no tenía en mente el tema de las puñaladas. Tenía el tema simplemente pues de que hay corporaciones que se mosquean si de repente alguien abre un nuevo proyecto en Low y se le van 10 pilotos a ese proyecto. No, sin haber dado ninguna puñalada, simplemente que se van a ese proyecto. Y eso no debería ser así, porque EVE son proyectos. Y tú vas cambiando. No te suscribes a una corporación, te suscribes a un juego. Ahí es donde quiero puntualizar que, por ejemplo, lo que pasó ahí, a quien se le fueron la gente de su corporación, tiene que tal vez hasta entrevistar a esa gente que se fueron y preguntarle por qué te fuiste. Y que esa gente digan, por ejemplo, ah, mira, yo me fui porque había muy poco contenido. O yo me fui porque estaba pasando esto. Yo me fui porque tenía un problema personal con esa persona. O yo me fui porque esta persona que está abriendo esta corporación es mi amigo y yo quiero abrirlo con él. Pero no buscar como culpables simples así, sino las razones por las que se hicieron para trabajar alrededor de esas razones y poder superar eso. Aún así hay que tener en cuenta, que es lo que quería decir al final, que EVE es un mundo persistente. Tú puedes resetearte, pero no tienes el control para resetear a los demás. Y tus acciones en el pasado... van contigo. si te disculpas y lo entienden, perfectamente, puedes construir de cero. Pero no solo dependes de tu propia actitud, como en un juego en el que borras la partida que estabas jugando y empiezas una nueva. Dependes de lo que los demás estén dispuestos a perdonar. Por eso yo creo que es importante lo que ya ha dicho Ciniel otras veces, de tener un poco en mente tu propia reputación y cómo te relacionas con los demás, ¿no? Porque luego eso va a ir contigo y mantenerse limpio y ser honesto lleva mucho más lejos que aunque es compatible y el EVE te permite ir por ahí apuñalando a todo el mundo, a mí la experiencia me dice que se consigue mucho más si no haces eso que si te dedicas a traicionar a todo el que te tiende la mano. Bueno, os veo calentitos para el debate y eso me gusta. Vamos a continuar con las píldoras de CCP que nos trae como cada semana Zabin. Adelante. En IF, la confianza y la amistad resultan ser los bienes o assets más preciados de todo el universo. Eran las 5 de la mañana, hora IF, del día 18 de abril de 2005. Mirial, CEO de la corporación Ubiqua Serath, una de las más grandes corporaciones en ese momento en todo el clúster, atravesaba la gate de acceso al sistema solar de Haras a bordo de su nave más preciada. Una Navy Apocalypse, battleship de facción Amar valorada en aquel momento en billions de ISKs. La acompañaba en esa patrulla su lugarteniente más leal, Aren Ishendal, quien pilotaba a otra battleship de facción Amar, una Imperial Apocalypse, una de las dos únicas construidas en todo New Eden. Arenis, un piloto que había llegado a Ubiqua Serath menos de un año antes y que se había convertido en la mano derecha de Mirial, había convencido a esta para que realizaran una patrulla de exhibición, volando ambos las naves más caras y raras de todo el juego, como muestra de poder de la corporación. Eran un dúo de temer. En ese momento, en los canales de Intel de la Corp, un piloto anunció la presencia de una Imperial Apocalypse, la otra battleship de esa clase única existente en todo el juego, llegando a Haras y pilotada por un tal V. Savisa Alo, conocido por ser miembro de una corporación activamente belicosa, si no ya pirata. Eso alertó y preocupó a Mirial, que ordenó a Arenis se preparara ante la posibilidad de un combate y un kill sin duda épicos. Justo entonces, y a través de un canal privado dentro del juego, una única palabra, Nicole, apareció en las pantallas de un grupo de capsulíes que formaban parte de un operativo de asesinato y sabotaje. La trampa se cerró, y Aren Ishendal, junto con V. Savisa Alo, atacaron a Mirial. Diez meses antes, un jugador anónimo había formalizado un contrato por valor de un billón de ISKs a cambio de que la gente de la corporación Guiding Hand Social Club dieran muerte al clon de un piloto en concreto, Mirial, y que dicho cuerpo le fuera entregado. El pago se produciría cuando el cliente recibiera el frío cuerpo del clon del CEO de Ubiqua Serath. Guiding Hand era una corporación pequeña que se había especializado en dar muerte a pilotos a cambio de una recompensa, así como en infiltraciones en Corp para desvalijarlas desde dentro. Itzvan Shogatsu, el CEO de Guiding Hand, vio en el contrato firmado una oportunidad única para intentar acceder a los bienes de Ubiqua Serath, que siendo una de las Corps más grandes de todo New Eden, de seguro no serían despreciables, y decidió infiltrar en la Corp de la víctima tantos agentes como fuera posible. Y así, en los meses siguientes, en todos los niveles de la organización de Ubiqua Serath se fueron colocando infiltrados listos para ejecutar un golpe desde dentro cuando se diera la orden precisa. Nicole. A las 6 de la mañana todo había acabado. Todas las oficinas y el contenido de los hangares compartidos, así como los cofres de dinero de Ubiqua Serath fueron saqueados, no sin antes dejar una nota por parte de los agentes infiltrados en la que se podía leer: esto ha sido obra de Guiding Hand Social Club. La valiosa Navy Apocalypse, así como el pod de Mirial, habían sido destruidos y su frío cuerpo trasladado a la bodega de carga del que había sido su hombre de confianza. Por aquel entonces, se estimó que el daño hecho a Ubiqua Serath entre naves, módulos, planos de construcción e ISK líquidos robados, así como la destrucción de una battleship de las que había pocas en el juego, junto con la muerte del clon de la CEO, con implantes cerebrales más 4, ascendió a 30 billions de ISKs. En los días siguientes, cuando los hechos fueron de conocimiento público, las reacciones en la comunidad de IF fue de lo más variado, yendo de la admiración a la repulsa más absoluta, hasta afirmaciones de que Mirial se lo había buscado y merecido, e incluso hubo quienes pidieron la intervención directa de los desarrolladores de CCP. En aquellos tiempos, destruir el pod de un capsulier era considerado casi una aberración por gran parte de la comunidad. Nunca antes se había producido un acto de tal magnitud y con una planificación tan exhaustiva. Las proporciones del saqueo de una corporación como Ubiquas Raz marcó un nuevo hito en las fechorías que podían acometerse en New Eden y llamó la atención de la prensa y comunidades de juegos externas a IF. Posteriormente otros grandes robos de mayor cuantía se producirían, pero la acción de Guiding Hand Social Club ha quedado grabada en el imaginario colectivo de IF. A día de hoy, se desconocen las razones últimas que llevaron a un anónimo capsulier a contratar a una corporación de jugadores para que mataran al CEO de una corporación relevante en aquel momento y le entregaran su cuerpo inerte por un precio exorbitado. Con Low Sex, The Best Sex, la mejor manera de descargar todas tus municiones. Vamos a continuar con el debate de esta semana y vamos a empezar hablando de los cambios que ha anunciado CCP recientemente sobre el Plex. Migi, ¿puedes explicarnos un poquito en qué va a consistir la dinámica y luego hablamos sobre las consecuencias que puede tener? Sí, claro. Se ha presentado un devblog que nos explica que CCP tiene la intención de cambiar el sistema de Plex como existe hasta ahora y simplificarlo añadiendo un... Digamos que el Plex ahora se va a granularizar, cada unidad de Plex se convertiría en 500 unidades para darle más uso y así deshacernos del Aurum, que es esa otra moneda que tiene CCP para utilizar en la NES Store. Según ellos, esto está un poco encaminado para que EVE tenga dos monedas en lugar de tres y para aumentar las posibilidades, porque el Plex vale un billón y pico y es una unidad de monetaria, por así decirlo, muy grande. Entonces, haciéndolo más pequeñito, permitiría que la NES Store pase a usar estos Plex más pequeños y un montón de posibilidades que CCP todavía no ha desvelado. Posiblemente, pues, suscripciones de menos tiempo de un mes o cosas así. Y bueno, de momento es pronto para sacar conclusiones. También han anunciado que se va a incluir una especie de cofre compartido entre todos tus personajes, donde ahí va a estar tu Plex y vas a poder transportarlo de un sitio a otro de forma segura, sin que pase como hasta ahora, que si lo desbloqueas te lo pueden matar y tal. Y bueno, es simplemente eso, que es un cambio muy grande, que cambia muchas cosas, pero que todavía es muy pronto para pensarlo, ¿no? Adiós al tanqueo por Plex. Ya, eso no sé si me gusta. No sé si me gusta que hagan el juego más fácil en ese sentido o no. Lo tengo que pensar todavía. Ya, al haber introducido el free-to-play, yo creo que quieren hacer un poco más casual y entonces han añadido una mecánica, porque es verdad que el sistema de Plex mediante el Redem era confuso y muchas veces los novatos se gastaban el dinero, perdían la nave. Es formar parte de EVE, o sea, yo para mí no estoy de acuerdo, no me gusta, pero sí entiendo que es probable que CZ haya tenido problemas y haya tenido muchísimas quejas por gente que se gasta su dinero y en un segundo lo pierde sin saber muy bien porque el sistema es confuso. Entonces yo creo que un poco quieren ahorrarse quebraderos de cabeza. Y también entra dentro en la simplificación y en el modelo free to play este que siguen muchísimos juegos, ¿eh? De todas maneras, ¿no han elegido un número un tanto extraño para dividir el Plex? O sea, 500. Tengo una sospecha, y es que yo creo que lo de 500, el no ponerlo a 1000, a mí me suena un poco a como cuando cambiamos al euro, ¿no? Es en el momento en el que pasas el 500, ya pierdes la noción tan sencilla que tenías, porque un Plex es igual a 20 euros o 20 dólares. Tienes esa lógica en tu cabeza. Entonces puedes decir, este skin me cuesta tanto. Puedes hacer una identificación. Al romperlo, yo creo que se pierde la identificación así tan bote pronto del Plex monetario, el valor monetario con el valor en el juego. Pero bueno, eso es una especulación mía. Hombre, también la correlación que tenía antes con el Aurum de 3500 es un poco extraña también. Entonces yo creo que, bueno, han querido hacer un número más a la mano, que sea, pues eso, una parte de los 3500, y habrán dicho, oye, pues en lugar de 1000, que la parte sería 3,5 de los 3500, pues vamos a ponerlo a 500 y así sale un número redondo que es 7. A mí sí me gustaría recordar que podías activar el Plex remotamente, o sea que tampoco tenías que moverlo si no querías venderlo, por ejemplo. Y que no sé, no lo veo muy... No... Si ahí yo pudiera decir algo, la atomización del Plex lo que va a sumar es que el hecho de que tú vayas comprando tu Plex al pasito y no tenga que de ese golpe grande de comprar tu Plex. Entonces tú puedes comprar 50 unidades de Plex ahora, 250 mañana. Yo te puedo donar 50 a ti para que tú vayas completando, porque un Plex no te lo dono, pero tal vez 50 unidades de Plex de 500 yo te la puedo donar, tú ves. Entonces ahí va también a haber una dinámica muy positiva de premiación de parte de la corporaciones que van a poder ayudar a su miembro un poquito a que se hagan un Plex. Inclusive hasta tú puedes pagar PAPS con unidades de Plex. En vez de tú estar pagando 15 millones, por ejemplo, a la gente que hace PAPS, tú puedes pagarle a la gente con unidades. ¿Cuál es la implicación que eso va a tener dentro del juego? Es lo que yo veo interesante. No lo veo porque igual antes podías dar ISKs. Yo lo veo... Me acabo de caer en que a lo mejor para el Buddy Program viene mejor a la hora de repartirse con el novato el mitad de Plex para ti, mitad de Plex para mí y esas cosas, ¿no? No sé, yo es que con lo de los ISKs tampoco lo veo. Además añade un montón de... Pensad una cosa, si ahora el Omega costaría 500 Plex, si mañana dicen que va a salir una semana de juego, o sea, una especie de Plex más chiquitito, eso añade un montón de posibilidades. Hay a lo mejor... yo he llegado a pagar un Plex para suscribir una cuenta donde tengo Cino Alters para moverlos, por ejemplo. Y a lo mejor solo lo necesito para dos días. Sí, sí, para ti sí, pero para los nuevos imagínate el estrés. Que vayas pagando tu juego semana a semana. Tú imagínate. Si ahora están locos con el Plex... Lo bueno es que el Plex es muy fuerte, porque tú hablas de un B y tú hablas de un Plex y como una sola unidad, tú puedes los repartir hasta para moverlo. Tú puedes decir, déjame mover estos 50 o déjame mover estos 200. Es que hace mucho sentido que ellos lo atomicen. Yo lo aplaudo mucho esta medida de SSP. Pero es que ya está atomizado, Juvenius, en ISKs. Yo sí que lo veo como para que el Plex tenga más presencia y haya más compra fuera del juego de Plexes. Yo creo que incluso eventos como los que han hecho de Serpente y tal, en lugar de regalar skin, lo van regalando, digamos, pequeñas porciones. Al final no deja de ser ISK, todo el juego es ISK, hasta tu tiempo es ISK. Entonces, pudiesen hacer muchas cosas con esa pequeña atomización. Lo otro es que se estabiliza mucho más el precio, porque al tú tener muchas unidades, hay mucha rotación, entonces se estabiliza más y hay más intercambio y hay más gente que lo tiene a mano y hay más gente que lo consume. Eso me gusta, de hecho, porque para lo que nos dedicamos al mercado, que por ejemplo en mi caso, yo estoy viendo muchas posibilidades de que tú puedes entrar en negocio con el Plex. Para gente que era prohibitivo o comenzase negocio con un B, ahora tú puedes entrar con esto, puedes abrir un nuevo mercado de cómo se utiliza el Plex a otro nivel. Sí, encima ahora lo vas a poder mover gratis. Exacto. Pero el tema es que al final yo creo que solo tiene beneficios para la propia compañía, pero es una opinión personal, porque en realidad lo que hace es el Plex más presente dentro del juego. Pero no añade nada para los jugadores, yo no veo que añada nada. Me dices, bueno, podemos trabajar con partes de Plex y ahora, cuando haces una actividad te doy 50 millones y ya te he contribuido a que tengas tu Plex. Con que sustituyan el bendito Aurum, está más aplaudido que el carajo esa medida. Yo no lo he conocido nunca, así que hay que tirar la verdad. Me entré una vez en la tienda por error. Ahora que hablamos de Aurum, importante decir que si tenéis Aurum, hay un dentro del blog, viene que si tenéis menos de 1000, esos Aurum los tienen que convertir de alguna manera en porciones de Plex. Pero si tenéis menos de 1000 Aurum, no van a hacer la conversión, por lo cual si tenéis 300, 500, 750, lo que tengáis, o una de dos, gastarlo, o hacer una inyección de Aurum mediante Plex o pagado y conservar por encima de 1000. Si no, no os van a hacer la conversión a Plex y ese Aurum lo vais a perder. Es poco, pero a lo mejor pues es suficiente como para no desperdiciarlo. ¿Sabín? No, que quería decir que yo el Aurum, donde realmente veo que tiene muchísima acogida, es entre los guiris. O sea, se gastan un montón de Aurum en skins, en trajecitos, en implantes. El Aurum, no debemos de olvidar que el Aurum era una moneda de intercambio entre el DAS 514 y el EVE, digamos. Entonces, como se implementó por eso y al final fue un chasco, pues se quedó ahí como una cosa muerta. Yo creo que esto viene porque desde los skill extractor han sido como la gallina de los huevos de oro, y al que se le ha ocurrido en CCP seguramente le ha dado un ascenso porque CCP se está hinchando y los extractors se compran con Aurum, que al final es dinero que se mete en el juego. Y esta granularización del Plex yo creo que va en ese sentido. O sea, a CCP como compañía le interesa, o sea, esto a fin de cuentas, dividir el Plex en 500 pedacitos es hablar de microtransacciones, y es una palabra que es un tabú muy grande, pero al fin y al cabo es lo que es una moneda premium que vas a tener en el juego por cambio de servicios o por lo que sea, y que si CCP no tiene cuidado, pues igual se le va un poco de madre, esperemos que no, pero que al fin y al cabo yo sí que creo que introduce un montón de ventajas para ciertas cosas, el no tener que andar con un solo Plex y flexibilizar el tema de suscripciones. Ya, yo lo que te decía es que lo que no veo son esas ventajas para los jugadores. Para CCP lo veo, evidentemente. Pero para los jugadores, no lo veo. No veo dónde me va a ayudar. Yo es que veo cantidad de oportunidades de cuentas que a lo mejor solo necesitas una semana, tío. Sí, eso sí, pero exceptuando eso. Y de hecho, todavía no ha salido eso. Todavía no ha salido el Plex de una semana. Pero tú ahora puedes tener una semana un piloto alfa y ya está, y hacer tus cosas. Yo veo, por ejemplo, lo que comentó Juvenius de una premiación para los pilotos, yo lo veo bien, porque es cierto que todo, como he dicho antes, todo es ISK, hasta tu tiempo es ISK, si lo ves de esa manera. Pero es cierto que para mí como CEO, por ejemplo, sería mucho más cómodo ir dando esos premios que no dinero. Es como dar caramelos o darle 100 pesetes, voy a decir, un euro para que se lo compre. Es mucho más grotesco para mí a un niño, por ejemplo, darle un euro que darle caramelo. Bueno, darle caramelos a un niño, si eres un desconocido, también es un poco grotesco. Joder. ¿Un cargo importante? Tanqueo por Plex. ¿Tienes que salir de gita? Tanqueo por Plex. ¿Adoras el contenido de tu cargo? Tanqueo por Plex. Tu cargo es lo más importante. Tanqueo por Plex. ¿Quieres llegar a destino? Tanqueo por Plex. ¿Quieres estar seguro en EVE? Tanqueo por Plex. ¿Quieres que todo salga bien? Tanqueo por Plex. Recuerda. Nunca lleves plexes en el cargo. Es un consejo de Palabra de Bob. Bueno, vamos a continuar hablando sobre Habla EVE Online, que es nuestro podcast hermano y que Juvenius es el anfitrión. Cuéntanos un poco del proyecto, de cómo va, de cuáles son tus planes y de qué es para ti Habla EVE Online. Mira, el proyecto de Habla EVE Online sale porque a mí me gusta los podcasts. Es algo que yo disfruto mucho, lo oigo de camino al trabajo, yo estoy suscrito a múltiples casi, y cada vez que tengo un tiempito libre los oigo. Es quizá el único medio que tú paralelamente puedes hacer con otras actividades. Tú puedes estar en el carro manejando, tú puedes estar en el trabajo haciendo una actividad que no sea muy cognitiva. Y se me ocurrió explorar lo del podcast, aparte por cosas que yo hago en vida real, vi oportunidades, hey, déjame explorar este medio a ver qué tal, qué futuro puede tener. Me entusiasmé junto con Jack. Jack fue el primer anfitrión que tuvo junto conmigo el podcast. Después Fox me ayudó muchísimo con el podcast también. Y ahí el podcast fue cogiendo forma y ha cogido forma. El único detalle con el podcast es que como consume tanto tiempo editarlo y trabajarlo, realmente se hace a veces tedioso. Uno puede sacar tiempo para uno coordinar las entrevistas, coordinar la edición, por ejemplo en el caso de Fox, que se fajaba a hacer el guión y eso, y te coordinar como todos esos puntos se hace complicado. Por eso yo opté por irme por el modelo de mucha calidad y pocos episodios, y realmente lo he tratado de mantener así. Quisiera poderlo sacar más y quisiera poder sacar más episodios. Ahí tengo pendiente todo el recorrido de Vegas y las grabaciones que nosotros hicimos allá. Y hay muchos temas y yo tengo un listado infinito de temas. Y yo sé que ustedes también deben de tenerlo de posibles temas que se pudieran tratar. Yo tengo que reconocer que a mí no me caéis bien. No me caéis bien. Porque cuando sacasteis el episodio número 1, me pareció un proyecto súper interesante. Y yo entonces estaba trabajando en unos manuales sobre EVE y os mandé un correo ofreciéndome y con los enlaces de los manuales y nunca me respondisteis. No me diga eso, yo de verdad eso me está cayendo de sorpresa ahora mismo. Yo soy bastante distraído en vida real, así que no te sorprendas. Es que me acabo de acordar, o sea, no me acordaba. Me acabo de acordar, porque además... ¿Cómo que no? Con lo rencoroso que eres, ¿cómo no te vas a acordar? Visité vuestra página web y dije, ahí va, esto casa perfectamente porque tenéis un apartado en el que hablabas de que queréis hacer manuales y tal. Y yo os mandé ahí humildemente mis manuales y no me respondiste nunca. No, es que mira, es que realmente tú tienes que enfocarte. Y yo no sé si fue por el hecho de que yo cogí un segmento muy preciso de lo que yo quería hacer. Yo quería entrevistar personas, ni siquiera corporaciones, vamos a decirlo así, o lo que tú haces. Yo entrevisto a Siniel, lo que hace Siniel. Yo entrevisto a Afanador, en el caso, aunque ustedes no lo crean, Afanador fue el primer invitado del podcast. Yo lo invité al podcast número 1. Y a todo esto, el podcast Habla EVE para mí fue una plataforma para muchísimos proyectos. Fue la plataforma de todo lo que es Quiero EVE en Español. Cuando yo fui a Vegas, me llevé un reguero de camisas, regalé camisa de Quiero EVE en Español junto con el logo de Habla EVE, y la idea era poner la comunidad hispana en el mapa y que hubiera más gente que se entusiasmara. Por eso yo estoy tan contento de que ustedes han sacado este podcast y que de verdad están haciendo esta sinergia de talentos que están sumando y hay un podcast diferente, porque realmente es como tú tenías una emisora, un radio con una sola emisora. Tú quisieras que hubiera muchas emisoras para cada vez que tú quieras oír algo diferente, puedes escuchar, y eso es precisamente la belleza de la diversidad. Estoy completamente de acuerdo y todo esfuerzo suma, es lo que llevamos diciendo desde el principio. Cuéntanos cuáles son tus planes presentes y futuros para el podcast. Y ya empezamos a preguntarte cuestiones diferentes sobre él. Mira, el podcast va a seguir igual. Yo voy a seguir entrevistando personalidades. Yo quiero sacar tiempo para por fin hacer un detallado podcast, un episodio de todo lo que fue mi experiencia en Vegas y de cómo realmente uno tiene una percepción del juego cuando uno lo juega en la pantalla, pero cuando uno ve la comunidad es otra cosa. Y yo quisiera compartir esa experiencia porque yo realmente fui con muy bajas expectativas de Vegas. Yo dije, bueno, se me ocurrió ir a esto porque me entusiasmaron estos muchachos que están conmigo en la corporación cuando eso yo estaba en Karma Fleet y todo el mundo tenía buena vibra y cosas. Yo dije, bueno, me compro el boleto, me voy. Y cuando fui, yo fui con la idea de que, bueno, yo si no me gusta, en Vegas hay muchas cosas que hacer, me voy a ver el Gran Cañón, me voy a hacer otras cosas. Y fue todo lo contrario, fue como que ahora quiero ir a todo lo EVE Vegas, como que de verdad uno encuentra como esa vibra positiva y esa fraternidad. Yo literalmente conocí a tanta gente que yo no sabía que hacía trabajo tan bueno dentro del EVE, gente que trabaja con gente que sí tienen de verdad problemas, porque nosotros estamos hablando problemitas de que yo te peté una pose y yo te así, pero cuando tú hablas de gente tienen depresión, depresión real, clínica, que juegan este juego y se meten en su madriguera ahí, todo escondido, digital, y no salen y sufren de depresión y hay hasta casos de suicidio, o en el caso de los veteranos de guerra, como no, cuando vienen de las guerras no se adaptan a la sociedad y como se recluyen al juego como para tratar de tener un poquito de identificación de esa fraternidad que tenían cuando estaban en el ejército y demás. Es otro aura que hay. Entonces ese es el próximo proyecto que yo sacaría con el podcast ahora mismo, hablar de todo eso. Le hice la entrevista a todos esos líderes que se encargaban de eso. Es un proyecto interesante ahí que tengo así de forma inmediata sacar. Sí, Broadcast for Reps, por ejemplo, es un tema pendiente que tengo siempre y nunca termino de meter. Y el programa de veteranos también. Sí, sí, yo lo entrevisté a él, tengo muchísimas fotos con ese muchacho. Es un ex militar muy talentoso. Él me contó toda su historia de cómo él pasó por una etapa depresiva de su vida, donde él no podía ni siquiera ver a su esposa. Se trancaba en una habitación y no podía ver a su esposa. Y fue curioso ver cómo él, como el juego lo ha hecho, como florecer así, volver a ser social. Y él dice que es, para él es hasta terapéutico el hecho de que él está consiguiendo otros veteranos que le habla del tema y eso. En Latinoamérica y en España nosotros no sufrimos mucho eso. Los gringos, ustedes saben que los gringos son muy pro guerra y son muy pro, más fácil tú compras una pistola que lo que compras un iPhone. Entonces tenemos que tratar de entender qué otra filosofía que tienen los americanos concerniente a esto. Vamos a continuar haciéndole preguntas directamente, preguntas abiertas a Juvenios. Así que adelante, el que quiera que coja el micro. Venga, pues yo mismo. Gustaría que describieses en qué momento y cómo decides empezar con el podcast. O sea, ¿qué es lo que te lleva en ese momento? Supongo que lo tendrías pensado durante un tiempo y por fin decides dar el paso y ponerte a ello. Mira, lo primero fue que yo me asistí de personas que me ayudaran. En el caso, por ejemplo, de Jack, que comenzó conmigo, y Fox, que continuó conmigo también, continuamos haciendo el podcast, fue que yo sentí que no lo iba a hacer solo. Esa era la primera herramienta que me convenció de que yo podía sacar Habla Eve, ¿no? Lo segundo es, yo no tenía ni puta idea de cómo se hacía, y excúsenme la palabra, de cómo se hacía un podcast. Yo sí me pongo, como le llamo yo, en modo autista por un par de semanas y comienzo a estudiar el tema, y literalmente tuve que coger un cursito de ingeniero de audio, aprender lo que son los balances de sonido, lo que son el noise floor, lo que son los picos. Y para mí fue una aventura súper interesante de conocer este medio, de cómo este medio se fabrica y cómo se hace y por qué hay que modular la voz de cierta manera y por qué uno tiene que tener los segmentos tal y tal longitud y eso. Y fue toda una aventura. Eso fue hace, qué sé yo, 2 años atrás que se me ocurrió, 2 años atrás más o menos, que se me ocurrió el podcast, y de ahí en adelante ha sido una gran aventura. Yo eso lo comparto completamente. ¿Cuánto tiempo le dedicas más o menos a cada podcast? Y añadiendo, si es un proceso que lo haces todo en un día, todas las entrevistas, las grabas todas a la vez y bueno, luego al día siguiente editas, o si vas grabando trocitos y después los vas pegando. Mira, es que eso es, por ejemplo, como yo estoy viendo que ustedes hacen el podcast ahora, ustedes graban de una sola tirada. El como yo lo grabo, como quiero comprimir la mayor cantidad de contenido en un estudio, es súper editado. Entonces ustedes ven que de repente suena, estamos grabando y suena un botoncito de que ¡pip! Y ese botoncito me da una señal en el programa de edición que yo puedo editarlo. Eso es lo que realmente es lo peor, porque entonces de repente yo tengo un podcast, una sola tirada de audio que tengo que editar y me consume unas 2 horas, 3 horas a veces, más todo el trabajo de postproducción. Es el trabajo de producción, pero todo el trabajo de lo que es publicarlo y difundirlo, ese otro trabajo que me lleva quizá una media hora más, ponerlo en todas las redes sociales, ponerlo en todo. Y realmente es una labor. Yo te diría que en promedio, entre grabación y edición, unas 4 horas. Y eso tirando por lo bajo, por mi experiencia personal. Porque si grabar el podcast son 2 horas, editarlo ya son mínimamente otras 2 horas. Lo mínimo. Y que ahí lo que yo quería agregar es que todo el que hace un podcast de cierta manera es como una composición musical. Entonces tú quieres que salga perfecto, inmaculado, que sea que proyecte exactamente la idea que estaba en tu, que tú querías. Lo bueno que antes de yo sacar el podcast, yo hice bien como el, yo tuve ayuda, yo no puedo negar que yo tuve ayuda de profesionales que hacen, trabajan con audio y trabajan con producción y me enseñaron todos los términos. Yo tengo un cineasta amigo que me ayudó un poquito con eso y me comenzó a decir, ah, no, eso es preproducción. Entonces tú estás en producción y tú estás en postproducción. Me comenzó a enseñar el lingo de cómo se maneja las cosas. Y fue interesante de que cuando yo lo saco, yo cojo orgullo de como una pieza musical de cierta manera que está saliendo y que uno la editó y que quedó de lo más conteste, ¿no? ¿Sadín? Sí, yo quería preguntar, ¿qué es lo que te lleva a generar un contenido determinado en un podcast? O sea, ¿buscas actualidad? ¿Buscas un tema que te ha tocado directamente? ¿Qué es lo que buscas para cuando organizas un podcast? El podcast sale mucho de la motivación de lo que yo entiendo que debe de salir a la comunidad y de tienen que saberse. Como por ejemplo la entrevista de CCP Contra, que Fox me ayudó mucho con lo que fue las preguntas que le hicimos a CCP, a Contra. Y Contra me había contactado por, creo que fue por Reddit que me había contactado él, y organizamos la entrevista de él y eso. Y yo dije, mira, tú sabes que esto hay que sacarlo. Este señor tiene que enterarse de la gente que hay un hispano que trabaja en CCP y trabaja con eso. O como por ejemplo el caso de Siniel, que yo chateando y hablando con Siniel, me pareció tan interesante lo que él estaba contando, que yo dije, no, pero vamos a grabar ahora mismo. Y ese fue, yo creo, que el episodio más espontáneo que yo he hecho, porque todo lo demás vienen súper guionizado y se trabaja con el guión y se trabaja con las preguntas. Y sí que se da el libre albedrío al podcast de cierta manera, pero yo trato de manejar mucho el tiempo y trato de maquetar eso. Eso quizá es la limitante mayor. ¿Siniel? Bueno, yo como he intentado hacer un poquillo los deberes y buscar pues preguntas más adversas, se dice que bueno, tu podcast tiene un fin al final de reclutamiento para, digamos, propósitos propios. ¿Qué dirías al respecto? ¿Te parece que eso sí es ciertamente? Mira, yo te voy a ser sincero. La idea, porque yo separo mucho las cosas. Soy él lleva, por ejemplo, Requiem, que es una corporación. Yo le llamo una comunidad más que una corporación, pero para los fines activos vamos a decir que sea una corporación de reclutamiento. El propósito del podcast nunca ha sido ese. Inclusive hubo un momento que nosotros hablamos de Guns, porque había que hablar de Guns, se había hablado mucho cosas, pero no, nunca he tomado la idea de hacer un podcast, por ejemplo, de Requiem y hablar de Requiem y Sentequiem. Esa no es la idea. Lo que sí es la idea es de promoverse y que si acaso yo como persona promover las causas que yo me siento identificado y las cosas que yo me siento identificado y mover el contenido que a mí me gusta, de que eso indirectamente está promoviéndome a mí y yo estoy dentro de una corporación. Esa pregunta, tú me entiendes, como que va muy atada a eso, como que yo no tengo manera de separarme de que yo soy el CEO de Requiem, tú ves. Entonces esa es una cosa que... Y hablando de temas diferentes al podcast, tú perteneces a los Guns, a la Guns World Federation. Cuéntanos cositas. ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mira, déjenme decirle algo. Yo vine a este juego a jugar con Guns. Yo no lo puedo, todo el que me conoce desde que yo arranqué a jugar este juego sabe que a mí me interesa Guns porque a mí me atraen las estructuras complejas humanas. Guns tiene 20.000 miembros. Es la estructura de jugadores más compleja que tiene toda la comunidad de gaming ahora mismo. Tiene un nivel de profesional que trabajan, que prendente, y siempre me llamó la atención cuando yo leí este artículo del Mitanni, de lo que hacía, del espionaje y demás, y yo dije, wow, este juego está interesante, y él fue la razón por la que yo comencé a jugar el juego, vamos a decirlo así. Yo tengo una máxima de la vida, es que tú no puedes descartar algo que sí funciona. ¿Tú me entiendes? No podemos descartar de que Guns como alianza o como organización funciona. Entonces, para mí lo curioso era averiguar cómo funcionaban cada una de sus cosas y su diplomacia y cómo funcionaban, que si los servidores, cómo ellos conseguían el dinero para todos esos servidores y todos esos recursos que tenían. Y entonces, de ahí sale mi afinidad con Guns y cómo yo entro a Guns. Luego aconteció que hice muy buenas amistades dentro de Guns. Me divertí muchísimo estando en Karma Fleet. Y para mí fue una gran aventura todo eso de Guns ha sido una gran aventura y es una comunidad. No, Guns tiene una fachada teatral, que ahí es donde la gente se equivoca con Guns. Guns tiene esa el mismo Mitanni juega como un teatro de ese Darth Vader, esta persona maliciosa, mala. Pero dentro de la comunidad, cuando tú lo conoces, es una persona amable, chévere, bien. Él lo que está jugando es su personaje, vamos a decirlo así. Y Guns quizá tal vez está haciendo lo mismo, está jugando su papel de ser. Pero Guns pasó por muchas crisis. No solamente fue cuando ellos no comenzaron así. Nosotros no llegamos a ser lo que somos porque de formación fue así. Fue que sencillamente fueron lecciones aprendidas, que ellos fueron aprendiendo, mira, esto funciona, esto no funciona, esto no funciona. Y ellos fueron trabajando alrededor de eso. Y como digo yo, nunca se rinden. Es una alianza que sencillamente dice, ¿tú sabes qué? Perdimos. No hay problema, perdemos todo territorio en decline, vámonos de ahí. ¡Fu! Y tienen ese activo que es indudable, que es esa comunidad identificada con ellos, que se identifican con Guns, que tienen sus amigos y demás. No puedo explicar eso más en detalle, pero sí quiero como transmitir el sentimiento de que los que estamos dentro de Guns nos vemos más como que estamos dentro de una gran familia, dentro de una gran amistad, dentro de gente que nos defendemos entre nosotros y eso. ¿Y para cuándo la gran conquista? Mira, yo creo que mejor sitio que Delve ahora mismo no se tiene. Delve es un lugar súper fácil de proteger. Literalmente ya nosotros tenemos casi todos los jump bridges que se puedan tener dentro de Delve. Y tenemos bien fortificado Delve, vamos a decirlo así. Ya tenemos, creo que son ya 3 Keepstar que se tienen, una cuanta man que van de camino. Y de verdad, Delve es un sitio más fácil de defender. Aunque en términos de rateo, deja menos que lo que se tenía en Declan. Pero en términos defensivos, es mucho más fácil de defender que cualquier otro sistema. Así que yo no creo que Gun se vaya a salir de Delve por mucho tiempo. Oye, a cambio, quiero preguntarte, para cambiar un poquito, creo que estamos hablando de temas más profundos de Omega, un poquito para Alpha, ¿qué podrías contar sobre Gun para los Alpha y qué podrían encontrar en Guns? Guns es abierto a los Alpha, sí, bastante abierto a los Alpha. Recientemente pasó algo que fue que mataron una Vendetta, que es una nave de alrededor de 120 B más o menos, es ese. 100 billones así sale ahora, sí. Entonces, Guns ahora está tomando una estrategia más conservadora con los Alpha, de cierta manera, aunque sí se reclutan Alpha ya por recomendación y por entrada, ofrece naves, eso sin decirlo, yo creo que todas las alianzas lo hacen con los alfas, hacen flota de alfas. El wiki de Guns es el wiki más completo que se tiene ahora mismo, que pueda tener una alianza. Yo no lo puedo decir lo completo que es ese wiki, un wiki interno del uso de Guns, un parecido al Wikipedia, para los que están que no saben la abreviación del Wiki. Ese Wikipedia que tiene Guns tiene como tanta información de flotas que se usan. Lo único malo que está en inglés. Nosotros estamos buscando internamente cómo ir traduciendo cosas que se aportan, y eso hubo un gran aporte en un momento de Requiem, que se tradujeron todas las reglas del rateo. Ahora hay otras informaciones que estamos en proceso de traducir, y sí, hay una gran apertura para los hispanos en Guns. Pero Requiem lo maneja diferente. Requiem lo que hace que estos alfas que están iniciando el juego, nosotros lo pasamos por la academia para que no sientan ese balde de agua fría que le cae encima de caer en una alianza, porque realmente es un balde de agua fría, ¿eh? Cae en una alianza así directo, tú desde alfa, y de repente que te matan en el on-dock o te matan en lo que tú no tuviste pendiente. Realmente es complejo para un alfa precipitarse de una vez en un espacio 0-0. Bueno, Juvenis, yo quería preguntarte sobre la World War B. Yo creo que es obligatorio. Si te tenemos aquí, tienes que hablarnos sobre cómo la viviste, cuáles fueron tus impresiones y hacernos un resumen y una interpretación general de qué es lo que pasó. Cuando tú llamas a la World War B, es la guerra de casinos, ¿no? Sí. Porque nosotros le tenemos... Cada quien le tiene un nombre. Yo es que estuve en la parte de sí. TES. En aquella época yo estaba antes. Miren, señores, la guerra de Xenos es una guerra complicada porque había una mecánica dentro del juego que quizá para mucha gente no era evidente, pero los casinos digitales se estaban convirtiendo en una potencia con que no se podía luchar hasta un punto. Para los que no conocen, los casinos digitales eran un site de internet que tú te metías, tú apostabas y la moneda que tú utilizabas era el ISK. tú no usabas dólares, tú no usabas puntitos, tú usabas ISK para apostar en estos casinos. Entonces, ¿qué pasa? Los dueños de los casinos, los accionistas de los casinos, comenzaron a generar unos niveles de capital que yo no lo puedo decir, en los trillones. Hubo un conflicto entre CO2 y Guns en un momento, donde se rumora que había que uno de la gente que estaba dentro de CO2 fue uno de los desarrolladores de iWANISK. Entonces, ese desarrollador de iWANISK había creado una puerta trasera para sacar ISK de la plataforma de iWANISK. Eso generó un conflicto de guerra. Guns no sabía lo que se estaba metiendo cuando le declararon la guerra a CO2, pero como dice Guns, mis aliados son mis aliados, mis enemigos son mis enemigos. Entonces, como CO2 era sus aliados, ellos se metieron a defender a CO2. iWANISK comenzó a tirar capital por la borda para que sacaran a Guns, y definitivamente Guns vio una batalla que no podía ganar. Porque, a ver, la guerra en 0-0 no es cuántos titanes yo puedo poner en la flota para matar a otro titán, es cuántos titanes yo puedo sustituir en caso de que yo pierda titanes. Entonces Guns se dio cuenta que no podía ganar la guerra de ISK y se volvió así. Guns tomó una decisión de sencillamente dejar su territorio, como llaman ellos, cut the losses. Sencillamente decir, mira, ¿tú sabes qué? Perdí mi territorio y voy a asumir mi pérdida, voy a replegar y voy a esperar otra, voy a tener otra estrategia, porque no sabía que no iba a ganar la guerra de ISK. Entonces ellos sencillamente se replegaron. Todos los que estábamos dentro de Guns en ese momento entendíamos el potencial de... Un segundo. Todos los que estábamos dentro de Guns entendíamos el potencial de la comunidad. Por eso en ningún momento flaqueamos en seguir dentro de Guns. Y de hecho, yo quiero que ustedes sepan que el corte que hubo de todas esas personas que se quedaron tienen como una medallita interna dentro de Guns, de que esa gente siempre ha estado en los momentos difíciles y ellos aprecian mucho eso. Nada, eso más o menos un resumito ahí desde el lado de Guns. Eso fue, hay mucho detalle de los kills y de las batallas, pero a grosso modo fue más un conflicto de tú podías tener recursos para reponer recursos y sencillamente ellos dijeron no podemos ganar. ¿Y tú personalmente cómo lo viviste? Mira, si yo te digo que yo fui a 3 batallas, te estoy diciendo que yo fui a muchas. Yo, cuando eso todavía no andaba en Carriers, yo hacía de scouts y yo creo que a más de 3 batallas no fui. No me acuerdo qué aconteció para esa época, yo no estaba muy activo, pero de repente nos topamos con la noticia que nos vamos de Declan y la guerra no estaba muy clara, porque todo esto pasó en lapso de un mes o 2 meses, una cosa así, de tomar la decisión ya a cuando nosotros estamos luchando, de repente estamos perdiendo territorio, perdimos Yao. Perdimos y de repente, ¿qué está pasando? Entonces, cuando dieron la retirada, ok, nos vamos, y que se abrieron todo esos caminos de sacar toda esa flota capital, yo ayudé con eso también, de poner uno que otro sign en un sitio, pero así una participación de PvP masiva yo no tuve. ¿Qué opinas del tema de publicidad que se hizo, los famosos spin en la estación de Mitanni, ahí dándole a la bicicleta? ¿Qué piensas? ¿Fue una fuerte baza también contra Guns o piensas que es lo normal? Mira, la publicidad o esa guerra de guerrillas en los medios es algo que se explota mucho en el EVE. Eso es una realidad. Ahora, quizá eso lo que hizo fue fortalecer a Guns más. Yo creo que ahora Guns no puede estar más fortalecido, porque realmente los aliados que son aliados demostraron su lealtad y los enemigos realmente salieron y la gente que se quedaron realmente se quedaron. La publicidad de cierta manera hizo su imagen negativa. Sí, hizo su imagen negativa hacia lo externo, pero hacia lo interno yo creo que es ese sentimiento que yo quisiera como transmitir en el fondo, de que hay una fraternidad tan buena dentro de Guns que yo no creo que eso iba a afectar la moral. De hecho, no afectó grandemente los números de Guns, toda esa connotación negativa que se armó alrededor de Mitanni. No, yo antes decía lo de cuando la reconquista, porque evidentemente cuando hay una retirada la gente, mucha gente se dejará los assets atrás en las estaciones que luego no puedes doquear, y supongo que siendo la alianza más numerosa del juego, es cuestión de tiempo que coja Guns y vuelva a recuperar todas las estaciones y todos los sistemas que tenían antes. Mira, realmente se sacaron muchos recursos que creían que no se podían sacar. Se buscaron vuelta a eso. El juego tiene sus estrategias para tú poder hacer eso, con las cuales quizá no son prudentes de decir ahora en este momento, pero la verdad es que se buscaron, todo el que tenía nave capitales, por ponerte un ejemplo, pudo sacar todas sus naves capitales. Y todo el que tenía recursos, esos recursos se llegaron a sacar. Sí se quedó uno que otro miembro por no enterarse cómo se hacían las cosas, no pudo sacarlo, pero sí, se recuperaron. Ahora, yo creo que Delve no, nos ha tratado tan bien de cierta manera, que Delve es un lugar, todo el que está dentro de Gunst va a decir que se joda de Kling, Delve está perfecto para nosotros. Bueno, pero siempre el norte ha sido como una especie de capital, ¿no? La parte del norte, las grandes alianzas siempre le gusta estar ahí. No sé, yo creo que Gunst tiene poder para en un futuro hacer algo y yo no nunca pondría, y no es mi caso porque yo creo que eres tú el que debería de poner más la mano en el fuego, pero creo que Gunst tendrá capacidad de hacerlo en su momento cuando ellos vean y creo que es algo que siempre les tirará, creo yo. Déjenme evadir la pregunta, que hay cosas que no se dicen. Va, yo creo que el puñetazo en la mesa, llegado el momento, lo darán. Mira, esa pregunta es interesante. Ahí sucede que con los cambios que hubieron de densidad de los sistemas solares, ya no es tan interesante tener tantos sistemas o tener tantas regiones conquistables. Gunst está muy fortificada dentro de Delve y como que ahora dividir las fuerzas se hizo para de Kling estratégicamente no hace mucho sentido ahora mismo. Nosotros estamos, de hecho, tenemos muchos sistemas de Delve, que no estamos utilizando y que estamos comenzando a tener expansiones internas para conquistar más y tener más densidad sobre esos sistemas, pero yo no veo como factible en algún momento que nosotros vayamos a volver a de Kling. A mí me gustaría hablar sobre un tema, no quiero extenderme tampoco demasiado en él. Sí, se te escucha bien. Me gustaría extenderme un poquito sobre un tema que la gente, los no jugadores desde luego, pero incluso los que juegan en corporaciones pequeñas, no terminan de entender. Que es el nivel de organización que puede tener una gran alianza dentro de Beyondline mostrada en los departamentos que empiezan a funcionar con gente trabajando dentro de ellos. No quiero que nos cuentes cómo funciona Gunst, evidentemente, pero sí que nos hables un poco de cómo funciona una gran alianza, sea la que sea. Mira, una alianza es, traten de verlo como una sociedad, cómo funciona. Entonces, la sociedad te brinda servicios y una alianza te brinda servicios. Pues esta palabra es muy importante que la tengan pendiente porque es muy recurrente dentro de la explicación que yo le voy a dar. El primer servicio que obviamente tú como miembro de una alianza quieres es que cuando tú vayas a una flota, de cierta manera se te ayude con la nave que tú perdiste. Muchas alianzas hacen este servicio y eso es lo que se llama el Ship Replacement Program o el programa de reemplazo de nave. Gunst tiene un programa de reemplazo de nave, como muchas de las alianzas lo tienen, y eso te ayuda de cierta manera a tú trabajar con sacar más flota, ayuda a que la gente salga en flota y estén bien animadas para salir en flota. Donde realmente Gunst tiene un excelente servicio, es que tal vez la gente no se imagina, pero Gunst reemplaza titanes perdidos en batalla, Gunst reemplaza supercargues perdidos en batalla. Y eso es lo que realmente, que era lo que estaba tratando de apuntalar ahorita, eso es lo que te hace la diferencia en una guerra. Cuando tú tienes un titán o tú tienes una nave grande que tú tienes que reponer y tú de repente tú como jugador no la puedes reponer porque un titán te vale todo lo que vale y la alianza te lo enmienda, ¿no? Entonces, junto con eso vienen otros servicios atados, el servicio de la logística, servicio, por ejemplo, los wiki, el foro, los chats de comunicación. Nosotros usamos una herramienta que se llama Mumble, por ejemplo, que como, póngase usted que como un WhatsApp, pero más complicado. Y nosotros nos comunicamos por ahí para mucha salida de flota y demás. Entonces, si acaso lo que diferencia a Gunst de muchas alianzas es la calidad del servicio que da. Por eso quise usar la palabra servicio en un momento. Cuando tú solicitas que te reemplacen una nave, el tiempo que esa gente tan rápido te lo reparan, o por ejemplo los jump bridges que se tienen, que son como portales personalizados para la alianza para conectar un sistema y otro, la cantidad de jump bridges que se tienen, o los servicios de logística de traerte cosas de Yita hasta la estación donde tú estás, bueno, la estación en realidad capitales. Entonces, eso es lo que hace que una alianza sea diferenciada de otra. Es la calidad del servicio que te da y los servicios que te da. Y también, obviamente, los sistemas que tiene, cómo tú puedes ratear toda esa logística y toda esa comunidad y demás. Sí, además es que es algo de porcentaje épico. Yo me acuerdo cuando estuve en test, el hecho de tener a gente que estaba trabajando simplemente llevando mercancías desde un trade hub hasta la capital de la alianza, cómo podías tenías un mapa interactivo en el que aparecían todos los enemigos que tenías localizados en el territorio, tenías los canales locales, el Jabber, el foro, el Mumble. ¿Quién organiza Intel. Todo eso? ¿Quién organiza todo eso? No, pero es que ustedes, miren, y esto yo quiero, como este era un punto que tenía apuntado para decirle, miren señores, para que ustedes tengan idea, Guns tiene más gente trabajando, horas hombres, para Guns y para los servicios que da Guns, que CCP tiene gente trabajando en CCP. Sí, hay que entender la magnitud de las horas hombre que se invierten en lo que hace Guns. Y no es una corporación pequeña, no es una alianza pequeña, es una alianza que aparte de ser Guns lo que es la líder de una coalición que se llama Imperium, que donde hay muchas otras alianzas también que están aliadas dentro de la sombrilla de Guns. Sí, además es que esa cantidad de gente que está trabajando realmente para divertirse. O sea, quiero decir que no es un trabajo entendido como en la vida real, por decirlo de algún modo, en el que tienes que ir a trabajar para tener el dinero suficiente para llegar a fin de mes, sino que hay gente que su diversión es trabajar para otro. Claro, claro. Ahí, por eso es que quería puntualizar que eso era el servicio. Y todos esos servicios que te da Guns, alguien tiene que echarle fuel a la post que usa el John Bridge. O alguien tiene que, por el amor de Dios, llevar los servidores del Jabber o llevar los servidores de los foros y demás. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Por eso es que cuando yo puntualizo que realmente, Guns le dedica más horas, hombre, a lo que es el juego que developers dedicándole tiempo al juego es una cosa. Por lo que me estuvo diciendo CCP Contra, en realidad en CCP tiene que haber como 70 o 80 developers más o menos que se dedican al evento. Entonces ya pongan en contexto cuánta gente, sacando lo contable, la gente de recursos humanos, la gente que se dedica a la limpieza y demás. Estamos hablando de gente que realmente te hacen una diferencia dentro del juego. Y pongan en contexto que toda la gente que trabajan para Guns y hacen algún servicio de Guns tiene un impacto directo al jugador. Tal vez el contable que trabaja en CCP no tiene un impacto directo al jugador, pero todos los servicios que una persona que está haciendo fuel a la post o que está trabajando llenando las capitales de items para la venta de todos los jugadores y demás, es a eso que me quería referir. Sí, incluso los contables de la Corp, Finiel. Quería hacer un apunte para que los novatos entiendan también una cosa que es un problema que yo veo después mucho, ¿no? El tema de la logística a nivel de alianza es algo que se da como muy por hecho y como un derecho adquirido, y yo quiero que remarcar a los alfas y a muchos omegas que también tienen este problema que yo creo que deben de reflexionar para sí mismos y no ver eso como un derecho, sino como una cosa regalada que se le están dando y es un servicio que deben de apreciar. Porque a nivel de alianza, dentro de que cabe, pues sí, es cierto que se camufla más, pero después cuando llegamos a corporaciones más pequeñas, por ejemplo, el caso, por ejemplo, mío y tal, yo hago muchos servicios a mis propios compañeros para hacer esa logística y me da mucha rabia, por ejemplo, cuando me sucede a mí que alguien me pide cosas como si fuera mi obligación, ¿no? Entonces, yo creo que a las personas que están detrás haciendo esa logística también dentro de cabe, aunque lo hacen porque aprecian eso. Aquí hay que hacer un apunte en el sentido negativo, porque al igual que tú, a nivel pequeño, a un tamaño muy pequeño, es más por amor al arte y por el hecho de ayudar al más pequeño, el tema de yo te puedo llevar esto, pues aprovecho y te lo puedo llevar. A nivel de alianzas, alianzas grandes, la gente gana dinero con ello. Claro, o sea, aquí claro. Se está vendiendo mucho la moto de sí, sí, tenemos una logística de puta madre, pero cuidado que ahí dentro hay ciertas mafias. Y yo sé porque yo me he intentado. Aquí voy a abrir la caja de Pandora. Sé que voy a abrir la caja de Pandora, pero yo sé, como persona que se ha intentado meter. O sea, yo digo, hablando en alianzas grandes, ¿eh? En alianzas pequeñas, obviamente, o en corporaciones pequeñas, es por amor al arte. Pero en alianzas grandes, sé que son mafias, porque yo he intentado estar dentro del tema de logísticas y te tienes que ir a chocar contra los peces gordos de tal. Entonces, por ejemplo, a nivel de Guns, hay ciertos elementos, a nivel de test lo desconozco porque el test lo tengo muy apartado, pero a nivel de los rusos tienen también sus ciertos elementos que se dedican a mover y a distribuir todo el market, etcétera, etcétera. Con lo que hay que vigilar también un poco el tema este, que es muy bonito todo el tema de logística, pero la gente lo hace para ganar ISK. Esto al final es ganar ISK. Mira, ahí quizá lo único que yo quisiera puntualizar, que agregar y aportar, es que acuérdate que hay servicios que son críticos para el funcionamiento de una alianza. Entonces, quizá de uno de los servicios más celosamente guardados son los servicios de logística. Y generalmente la gente que se dedica a logística son gente de confianza. Sí cobran, sí te cobran, pero cuando tú razonas el precio por metro cúbico que tú estás pagando, tú dices, oye, pero realmente me hace negocio el asunto. Y aparte hay una libre competencia interna, sí hay cierta competencia interna, pero lo manejan una serie de personas que la alianza se siente que hay confianza de hacerlo. No es que tú vas a llegar mañana con un alfa y de repente ya tú estás, porque tú te inyectaste skills, tú estás moviendo items con un John Freighter. Y no solo eso, es que una cosa es la logística de mover los juguetes de la gente, pero la alianza tiene su propia logística de gestión de los assets de la alianza. Y ahí no puedes dejar que entre cualquiera, porque por cómo funciona el juego y cómo funcionan los roles, una persona que te entra te puede coger y te puede poner una pos offline o cambiarle la password y que te bumpeen un titán de la pos, aunque eso ya no se hace por las Citadel, pero hay un montón de mecánicas del juego que te obligan a que tú, a una persona para hacer una tarea tan sencilla como es meter fuel blocks en una POS, le tienes que dar o todo o nada. Y como el sistema de permisos está malo, por desgracia, eso hace que aunque haya gente muy voluntariosa que quiera ayudar, no puedes permitir que cualquiera, porque levante la mano y diga yo quiero formar parte de esto, porque los riesgos son muy grandes. Sí, y ahí apuntando un poquito al asunto del riesgo, te voy a poner un ejemplo. Yo me dedico a la producción capital, yo hago naves capitales, y el mero hecho de yo hacer naves capitales, todas las naves capitales que yo hago, la consume la alianza. Yo no puedo venir y que yo hice una nave capital en Guns y de repente exportar esa nave capital y venderla en Lowsec o algo así, porque de verdad eso me generaría un problema. Le genera un problema a todo el que lo haga dentro de Guns, porque está prohibido. Pero eso es porque es un asset estratégico. No es como que yo hago de repente fuel blocks y yo los exporto a Jita de Delve para que se vendan. Ahí nadie está viendo nada malo. Pero en el momento que tú haces algo estratégico que le puede afectar negativamente a Guns, entonces Guns te dice, hey, un momentico, tú no vas a hacer nave capitales de que para venderla en otro lado. Las naves capitales que tú hagas se van a vender aquí. O si no, móntate tu producción capital en Lowsec o en otro lado fuera de espacio Guns. Me lo estáis poniendo muy fácil para soltar una maldad respecto a la bondad de que esto es un juego y que si pasa algo tampoco es para tanto, ¿eh? Pero bueno, obviando eso, volviendo a Guns, ¿por qué Guns cambia el nombre a Imperium? ¿Por qué? Eso es una buena pregunta. Hubo un momento que ellos lo que sería una consolidación de marca, yo le llamaría eso. Tenían como cuatro identidades diferentes. Ellos tenían lo que era Gunson Federation, ellos tenían lo que era la CFC, que era el Clusterfuck Confederation, y tenían el Mitanni.com, que el Mitanni, yo quiero que ustedes sepan que parte de el ecosistema de cosas que ofrece Guns. También Guns tiene un canal de streaming dentro de Twitch. Y ese canal comenzó a generar recursos, comenzó a generar dinero de vida real a la gente que estaba streameando de él. Por ejemplo, el Boat Show, otros canales, otros artistas que están dentro, otros streamers que están dentro que estaban dentro del Mitanni.com, estaban generando. Entonces, había que generar una sombrilla que englobara todo. Entonces, cuando se ocurrió la identidad de Imperium, ahí sencillamente se cogió todo. Se cogió lo que era el site de internet, se cogió lo que era la identidad como coalición dentro de la alianza, y por ahí se fue todo. Por ejemplo, el Mitanni.com ya no existe. Ese site de internet donde decían de que el Mitanni era el dueño, eso no existe ya. Porque, de hecho, comenzaron a salir tanto talento bueno que comenzaron a reclamar como, hey, papu, vamos a poner esto más genérico para que todos tengamos chance de brillar, ¿no? A mí me gustaría apuntar una cosita sobre el tema de los servicios de las corporaciones. Lo que pasa es que el tema se ha ido un poco, pero aún así voy a meter aquí el zapatito. Los servicios de las corporaciones evidentemente tampoco son altruistas. Las alianzas y las corporaciones no ofrecen servicios por complacer a los jugadores que pertenecen, sino porque lo necesitan para su juego. Cuando tú tienes un servicio de reemplazo de naves o SRP, solo estás reemplazando los fiteos oficiales o que son doctrina dentro de la corporación. Te estás asegurando de que la gente que va a las flotas lleve el fiteo que marca la doctrina. Cuando tienes un departamento de logística que trae recursos desde los Trade Hub de High, lo mismo. Lo que estás haciendo es facilitar que tus pilotos tengan naves para que puedan ir a las flotas. Es cierto que es un servicio a la comunidad, pero no es tan cierto que es un servicio altruista. Ganen dinero, no. Aquí hay, como en una cebolla, varias capas. Hay una capa de la gente que lo hace y se divierte, la capa de la gente que está comprando y la capa de la alianza que está favoreciendo todo eso porque si no, no tiene juego. Mira, hay que entender que la única que está ofreciendo algo gratis es SCP y es porque tú le estás pagando. O sea, que no hace nada gratis tampoco. No hay nada gratis dentro del juego. Todas las corporaciones, de cierta manera, tienen algún tipo de tú me das y yo te doy, de cierta manera. En Goon se paga taxes, entonces se paga... Hay un impuesto obligatorio de un 5% de todas las transacciones que se hacen, de todo el rateo que se hace dentro de Goon. Y también tiene su precio, hay que ir a flota, hay que ir a eso. No, nada es gratis, pero tú tienes que pensar es en la compensación de los servicios. ¿Qué tú estás dando y qué tú estás recibiendo para atrás como servicio? Por eso es la palabra, yo la utilizo mucho, la de los servicios. Y ustedes van a ver que cuando ustedes ponen en una matriz... ¿qué te da quién o qué te da qué? Cada quien tiene su ventaja porque está el contenido también que tú recibes. A veces el contenido dentro de Goon se pone un poquito monótono porque no tenemos esa aventura del día a día, por ejemplo, que se tienen en corporaciones de wormholes o que se tienen en corporaciones de low-sec. Entonces tú tienes que compensar eso de los servicios con el contenido que yo estoy recibiendo. Una pregunta sin ningún tipo de malicia. Antes entrabais a la zona Goon por Orboy y PF. ¿Por dónde entráis ahora? Ok, próxima pregunta. Pero tío, ya he dicho que era sin ningún tipo de malicia. Danos también si quieres las horas y los pilotos que lo llevan y tu número de cuenta del banco, ya que estamos. Un sino de paso, ¿verdad? El sino y la flota, invitación a flota. El sino y la flota, ¿verdad? Si acaso quisiera como aprovechar ya mal tiempo. Yo sé que hemos hablado mucho de Guns y eso. Hay como tanto tema que yo quisiera tratarle. Quiero tratarle, por ejemplo, el tema de lo que es Quiero Ver en Español. Es un tema muy apasionado, que me apasiona mucho, que yo creo que la comunidad entera se pudiera volcar en él. También está el tema del wiki, que creo que le hablé un poquito de eso. Y podemos también hablar de todo lo que es un site unificado, por fin, donde tengamos foros, donde tengamos artículos, donde tengamos todo. Hay mucho contenido todavía de cosas que podemos hablar. Antes de yo dar la información de cuáles son los sino en las posiciones y dónde están rateando esos supercarriers. Y que te expulsen acto seguido de Guns. Eso que se busque la vida con las herramientas de Intel, que hay otros, por otros lados. Hay Zetakilboard, sistemas de rateo, está todo ahí en Zetakilboard y en el mapa está todo. A mí me gustaría cerrar un poco el tema este de la logística y de los servicios, que bueno, se está hablando de Guns, pero que no creo que mi caso sea un caso tan aislado. Creo que además la gente que nos escuchará serán de comunidad de habla hispana. No creo que haya ningún guiri escuchándonos en español. Y si lo hay, es una minoría. Y creo que la mayoría tendrá una logística más bien del amigo y del colega. Y creo que el problema que yo me encuentro lo tendrán varias personas. Entonces, yo lo que quiero decir es que, corrigiendo mi pensamiento, pues bueno, revisar cómo es vuestra logística y si realmente veis que la vuestra logística es una logística más altruista, intentar ser un poquito agradecidos, porque la gente que hacemos cosas un poquito más altruistas, pues la verdad que duele un poquillo la patata cuando te dicen te echáis el contrato, llévamelo y tal, y te sientes como un poco qué cara estoy haciendo, mañana lo vendo el freighter, ¿sabes? Claro, es que estás arriesgándote, tú y un freighter que vale 7 veces, estás arriesgándote el precio del contrato, cada sino que pones te juegas a perderlo todo, y a ver, que es una responsabilidad, porque es eso, estás llevando ya no solo tu nave, sino lo de los demás, entonces evidentemente esa persona que podía estar rateando un carrier y estar moviendo esas cosas, pues tiene que beneficiarse y lucrarse, o sea, es que es lógico, porque las cosas cuesta dinero tener. Ya en mi caso yo lo hago incluso gratuito, e incluso le pierdo el dinero del fuel y no pasa nada, pero el problema muchas veces es que no, la gente está tan acostumbrada a grandes alianzas que se cree que eso parece que se lo lleva Papá Noel o los Reyes Magos y no pasa absolutamente ni media. Sí, hay que ser agradecidos, eso está claro. Pero tú cobra, tío, gratis no lo hagas. No, yo soy así y esa es una forma que creo que lo hará muchísima gente. O sea, yo no puedo cobrarle a un amigo que considero casi un hermano. Para mí todos los que están en Lazy Grass son mis amigos y casi mis hermanos. Quizá como son tus hermanos que te están reclamando. Claro, eso es lo malo, que veo que soy el hermano mayor y tengo que dar ahí zapatillazos y no me gusta. Y bueno, dentro de cabe yo les doy zapatillazos, pero se lo digo al resto de personas que le pase lo mismo, que bueno, que por lo intente sea agradecido y da zapatillazos a quien le pase. Si no, también hay servicios de alianzas externas para mover assets. Sí, ahí está BlackRock y... Sí, New Evolution se ha cerrado ya. ¿Ha cerrado? Sí. Eso estaba bien porque se movía por temas de Warhol. Y utilizaba pues New Evolution para... ha cerrado. Y últimamente estoy haciéndolo público y me va mucho más rápido y más barato que RedFlow. Ya como apunte para cerrar, yo creo que ya pasamos a todo lo que dice Juvenil. Quien quiera saber cómo usar los Warhol Drifter para mover mercancía, que conteste conmigo. Sí, vamos a ir terminando ya porque ya nos estamos yendo de hora. Sí que me gustaría que comentaras brevemente el tema de los proyectos que quieres iniciar para unir a la comunidad hispana y terminamos con ellos, si te parece bien. Sí, mira, ya la primera causa que... Yo soy muy apasionado, es la causa de Quiero en Español. Quiero en Español no es más que todos nos unamos como una sola voz de llevarle a CCP de que queremos traducir el cliente a español. Eso no significa que haya que traducir todos los módulos, pero sí parte del contenido de las misiones y demás, que va a acaparar mucho más público hispano a que se integre al juego. Y esa es una causa bonita, una causa que yo entiendo que no requiere mucho esfuerzo. Es sencillamente escribirle a CCP, escribirle a los actores, a la misma CCP Siegel. Yo llevé la causa en Vegas en su momento, se la llevé y le hablé de la causa y le hablé de eso y si acaso es como dice Contra, que CCP Contra que no lo dijo en un momento, que lo que se necesitamos son más voces que griten que realmente esto es necesario, que sea un pedido de la comunidad. Esa sería como la primera, quizá aprovechando la oportunidad, ¿no? Quizá la segunda viene más como un llamado de voz y que quisiera que todos los líderes de corporación y los líderes dentro del juego o gente que tenga tiempo, reflexionemos un poco de la necesidad que hay de tener un wiki en español. Yo estuve intentando de generar un wiki en un momento con una página de internet que quisimos despegar en un momento, pero por razones de que realmente no podemos abarcar tanto, no podemos hacer tanto, que era evelatino.com. En un momento quisimos ver si podíamos sacar una página como media centralizada donde haya todo tipo de contenido de Eve, pero realmente resultó ser una labor muy titánica y tuvimos que descartar un poquito el proyecto. Pero el wiki está ahí, está en wiki.evelatino.com y la idea es de cierta manera poder tener un repertorio de informaciones ya traducida de módulo hasta drones, hasta historias y demás, como todo el contenido que se pueda volcar dentro de EVE. No necesariamente tiene que ser el wiki de EVE Latino, puede ser cualquier wiki, pero que la comunidad entera ya nos juntemos a realmente darle cuerpo a eso y que nos aboquemos a trabajar con un wiki que va a ser beneficioso para todas las corporaciones y para todos los grupos. En mi opinión personal es un tema muy interesante, pero requiere números, requiere gente. No es un proyecto que puedas hacer entre tres o cuatro, traducir los objetos enteros del juego, es que me mareo de pensarlo. Quiero decir, creo que una vez que la comunidad se una, a lo mejor es más fácil hacerlo. No lo sé, ¿eh? O quizá es un punto de precisamente de reunión y que, ok, mira, yo voy a coger interacción planetaria y yo traduzco todo lo que es interacción planetaria. El otro coge, mira, yo voy a coger todo lo que es de mercado y se traduce. Y tenemos esa página unificada donde todos aportamos y donde sencillamente va progresando con el tiempo la calidad de contenido y la cantidad de contenido que tiene. Sí, además sería una ayuda estupenda para el juego. Sí, esa es quizá la causa. Quizá ya una a modo de sugerencia a la comunidad, quizá ya a la gente que está deseosa de participar en algún proyecto, activarse en algún proyecto. Quisiera como esbozar la necesidad que nosotros tenemos de generar un foro unificado, un foro único o un foro donde nosotros podamos realmente buscar toda la información, pero que eso esté dentro de una sombrilla también de una página donde se vea contenido. Ustedes están haciendo excelente trabajo con eso. A mí me gustaría que todo eso surgiera. Lo que sí me parece súper curioso y positivo es que todos los invitados que estamos trayendo, todos tienen la misma idea. Quiero decir, al final será únicamente ponerse de acuerdo todos y empezar a trabajar en ella. No es como si cada uno tuviera una idea diferente de qué es lo que hay que hacer. Todo el mundo coincide en que deberíamos unificar todos los esfuerzos para hacer una única web conjunta. Web o el soporte que sea. El otro día con el tema del lore, por ejemplo, también estaban hablando de unificarlo. Yo si acaso ahí yo quisiera como aportar, ayudar en lo que yo pueda. Yo me sumaría a que eso pase. Yo tengo el tiempo ahora más limitado que nunca porque quiero sacar esto del podcast y también estoy abocado con lo que es el grupo de Facebook y estoy abocado con los otros proyectos de aporte a la comunidad, vamos a decirlo así. Pero yo creo que ya yo tengo suficiente trabajo yo como individuo. Por eso, como me quiero volcar como a eso, a generar ese sentimiento de que miren, señores, sí tenemos mucho contenido que podemos hacer, sí tenemos muchas cosas que podemos hacer y sí hay muchas necesidades que tenemos que... Entre una de esas, que es, casi se me estaba olvidando, es el asunto de que hubo un aspirante hispano al CCM, que era Afropti. Y a modo de chiste, mucha gente se cogieron que yo comencé hasta a hacerle publicidad a Afropti y de que el afro está más para abajo. Pues yo lo que quería era precisamente generar atención de que sí, estamos necesitando una persona que nos represente dentro de... Sí, dentro del consejo. ¿Por qué no puede salir una apuesta seria? ¿Por qué no puede salir un candidato que realmente se interese y que recoja las necesidades de la comunidad y que realmente todos nos volcamos a ayudar cuando son causas transversales que nos favorecen a todos? Entonces, para el próximo CCM, yo creo que pudiéramos buscar, yo no sé si Afropti, yo dudo que vaya a caer, honestamente, dado los números que da, pero por lo menos estamos haciendo un... ¿Cómo digo? Como un grito de que, mira, la comunidad hispana está unificada y estas son las razones que nosotros tenemos y este es nuestro candidato al CCM y podemos hacer campaña publicitaria, podemos trabajar con eso, podemos realmente generar un ruido que se puede convertir en un rugido en un momento. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que terminar aquí. No obstante, como otros invitados, estás invitado para siguientes episodios. En el momento en el que podamos, te hacemos otro hueco y terminamos de hablar de todo esto. Ha sido un placer, Juvenius, tenerte con nosotros hoy. Este ha sido el episodio número 13 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciñel. Icrion. Yo soy Juvenius. Ponginos. Yo soy Nole. Y Zadin. Dadnos likes y ya sabéis, si os ha gustado, si os entretiene, si os apetece, nos vemos en el siguiente episodio de Palabra de Bob. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gente.